Bueno, los que nos escuchan habitualmente y más en estos días de noche sin dormir y que nos han estado acompañando en toda esta cobertura que venimos haciendo desde la Red Nacional de Medios Alternativos, saben que hemos pasado unos días difíciles como tantas otras personas en nuestro país y especialmente en las provincias del noroeste argentino, que venimos siguiendo los acontecimientos y lo que... Hay algunas cosas que nos cuesta digerir, que tienen que ver con niveles altísimos de impunidad, ¿no? De ver que hay situaciones en las que incluso vemos como una justicia que actúa de una manera ante unas situaciones, como por ejemplo los allanamientos a las casas de los asambleístas de Andalgalá, por la aparición de una bomba Molotov en casa de un prominero. Y por otro lado, una patota prominera que está sitiando concretamente el pueblo de Andalgalá y que no deja pasar ni a los periodistas ni a ninguna persona con aspecto hippie, según lo dicen, ni a la gente del SERPAJ, por ejemplo, del Servicio de Paz y Justicia, a los que la verdad que hay que tener agallas para cerrarles el paso, ¿no? Mostrando autoridad por encima del Estado, que es lo más grave de todo, ¿no? Como si estuvieran por encima de la autoridad del Estado. Nos contaban estos días, incluso, por ejemplo, que la policía tiene miedo. O sea, la policía tiene miedo, nos decían. Bueno, esto, ¿no? Ver, por ejemplo, como hay dos justicias paralelas, ¿no? Una que actúa inmediatamente ante un hecho para conseguir justicia rápidamente y otra que parece no ver. Uh-huh. Con respecto a lo que significa para las personas estos altísimos niveles de impunidad, la verdad que queríamos charlar con alguien que sepa más que nosotros, con alguien que pueda traernos un poco de luz, y esa persona en la que pensamos es Ana Quiroga. Ana Quiroga es psicóloga social y es la directora de la primera escuela privada de psicología social que fundara hace muchos años Pichón Rivière. ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué tal, Eugenia? Ana, ¿cuál es tu reflexión en torno a las cosas que seguramente habrás estado siguiendo por los poquitos medios que... Y las estaba reviviendo en la medida que hablabas y pensaba, bueno, qué tremenda escalada de violencia, ¿no? Es decir, oía recién que era como un poder por encima de los gobiernos, pero no puede darse semejante poder si no hay una cierta complicidad del gobierno, ¿no? Sobre todo de una gobernadora que dice que no se usa cianuro en la explotación de las minas, cuando sabemos hace años que son millones de litros de agua y cantidades de cianuro. Bueno, el sentimiento debe ser, supongo, yo no estoy allí, pero supongo que debe ser un sentimiento muy angustiante y muy fragilizante de estar a merced de los acontecimientos, ¿no? Uh-huh. Es decir, estar a merced de un poder que no, a quien la rebelión no ha frenado, como en un momento parecía que hubiera ocurrido con lo de Famatina, sino que en este momento es un momento absolutamente duro, donde ante la posibilidad de que toquen sus intereses, instala una especie de fuerza de seguridad alternativa. Ustedes decían recién que la policía tiene miedo. Es decir, hay una cosa, como podríamos decir, paralela, que está... donde uno no puede encontrar refugio, salvo en lo que aparentemente se está dando, que es la unidad del pueblo frente a eso, la posibilidad de estar, sentirse juntos los vecinos y sentir apoyo, pero realmente me parece que hay una gran disparidad de fuerzas y no puede seguirse sosteniendo una cosa de este tipo en un país democrático. Esto de la policía tiene miedo nos lo contaba ayer una abogada, la doctora Nidia Gautier, que estaba acompañando a los que fueron detenidos, ¿no? También compañeros nuestros de la Red Nacional de Medios de allá de Catamarca. Sí. Y lo que sucedió con Nidia y con otros cuatro compañeros que iban en un auto intentando llegar a la ciudad de Andalgalá, algunos oriundos de Andragalá, incluso había un compañero, Sergio, que estaba intentando volver a ver a sus padres, y estos promineros le impidieron la entrada, y ellos se encontraron teniendo que hacer un camino de 80 kilómetros, peligrosísimo de noche, un camino donde ríos crecidos, etcétera, etcétera, con la policía provincial custodiándolos para garantizarles que las patotas promineras no iban a perseguirlos como hicieron con... Bueno, casi podríamos decir es una especie de guerra privada, ¿no? Uh-huh. Es decir, de una guerra de un sector privado contra un pueblo, que es no es una guerra privada en sentido estricto, pero recuerda a situaciones de explotación como las del Chaco, las de las compañías esas que ejercían una especie de gobierno alternativo. Yo creo que es un momento ¿no? Es decir, yo pensaba con todos estos días cómo y está muy bien, se está rescatando la causa de Malvinas y la soberanía de Malvinas, y al mismo tiempo hay un verdadero saqueo de la soberanía argentina sobre el suelo, y que además es una violación de derechos no solo para esta generación, sino para varias generaciones. Esas zonas quedan absolutamente devastadas, uh-huh, como va a pasar muy pronto en la Lumbrera o como en algunos lugares del norte de Chile se puede ver. Entonces, yo creo que debe haber emocionalmente una situación de mucha bronca, pero también hay un objetivo de desamparo, porque aunque se pueda luchar, me parece que hay una disparidad de fuerzas si no interviene realmente el Estado en la función que tiene que intervenir. Uh-huh. Y después del tema del Estado y de un montón de personas desde otro lugar de poder que niegan a las personas lo que ellos mismos ven con sus ojos y lo que sienten y perciben, ¿no? Sí. Que la minera usa cianuro, que está contaminado, que Andalgalá el año pasado fue declarado en emergencia económica. O sea, por un lado le dicen la minera es el progreso y el trabajo, y Andalgalá hace 14 años tiene una minera, la Lumbrera, funcionando, sí, ha sido declarada en emergencia económica el año pasado, con lo que les están negando lo que ellos mismos perciben con sus sentidos. Exactamente, es decir, les están negando, pero es decir, esto que podría ser ese fenómeno que llamamos desmentida de la percepción, uh-huh, ¿no? Me parece que desde el punto de vista del someter a la gente ya como una estrategia persuasiva, digamos, no tiene el valor, porque la gente lo vive en carne propia el grado de deterioro de sus condiciones de vida. En estos lugares que están levantados luchando, sí, pero nos contaban, este año tuvimos la suerte de poder viajar a La Rioja justamente a un encuentro, y nos contaban que hay muchos pueblos que dependen de la minería y que mucha gente cree que esto es el progreso y que va a venir el trabajo prometido y que va a venir la mejora prometida. Todavía hoy. Es decir, generan una esperanza. Es decir, es una estrategia muy hábil que pasa a ser represora cuando no tiene más remedio, porque se levanta la gente frente a los hechos consumados. Yo te puedo comentar de una universidad, que es la Universidad de Tucumán, que ha tenido un enorme, y otras universidades, pero básicamente la de Tucumán es la que yo más conozco, ha tenido un enorme desarrollo edilicio por los fondos de la Alumbrera, uh-huh, pero también en ese sentido hay resistencia de parte de estudiantes y docentes, uh-huh, porque a la vez hay una presión para que se tome partido, es decir, se intenta una especie de soborno a nivel de universidades para que no se rechace una cuestión que parece en este momento muy fundamental, que es la cuestión de la explotación minera. Uh-huh. Ana, estamos hablando de impunidad, ¿no? Y sí, cuando hablamos de impunidad, nosotros fuimos durante muchos años

Y sí, pasa con los adolescentes, que por otro lado se niega que esos chicos en principio han sido particularmente abandonados por las distintas políticas de Estado, etcétera, y con familias complicadas, etcétera, y con condiciones, es decir, nosotros estamos saliendo de una crisis que golpeó terroríficamente a esas familias, y esos chicos, es decir, hay esta cuestión que se dice muy comúnmente, ¿no?, de portación de cara, portación de color y portación de edad en este momento, ¿no? Uh-huh. Es decir, que ese adolescente aparece como el tipo sobre el que siempre va a caer una sospecha. Uh-huh. Y es el caso de Arruga tiene, yo recordaba frente a ese tipo de situación, uno de los primeros desaparecidos que yo pude conocer, saber de él, que fue Felipe Vallese, uh-huh. ¿no? Cuando Felipe, todavía no existía el mecanismo sistemático de desaparición, Felipe Vallese, que era un militante, es atrapado, torturado, muere en la tortura y después desaparece. Sí. Fue siempre un misterio saber dónde estaba, incluso recuerdo muchas búsquedas acerca de esto. Y hoy día podemos verlo en este chico Arruga, o lo que fueron los chicos heridos y muertos en Bariloche el año pasado, o distintas situaciones que podemos leer día a día, que casi las tenemos naturalizadas. Y me parece que el mecanismo de naturalización es el que termina instalándose para que este tipo de personaje, este muchacho, morocho, jovencito, sea y habitante del conurbano, esté siempre bajo sospecha, y no se, salvo los que lo conozcan cercanamente, los que tengan ligazón con él, no nos movilice en función de buscarle justicia, uh-huh. ¿no? Estos días está muy de moda, Ana, hablar de licencia social, ¿no? Especialmente a partir de las declaraciones de Beder Herrera, el gobernador de La Rioja, bueno, con respecto a las minerías también, ¿no? Pero hablamos mucho de licencia social a partir de esas sí. declaraciones. O sea que vos también coincidís con nosotros que de alguna manera hay una licencia social para que esto suceda. Sí, hay un permiso, ¿no? Es decir, licencia para matar, como era James Bond hace años. Uh-huh. Sí, hay una, está como legitimado socialmente que ese depositario del mal tenga uh-huh. que ser exterminado. Esa es una fantasía bastante terrorífica, porque implica la vida y el padecimiento de personas, de familias, y una tremenda injusticia en el plano de la vida social, de la vida del país. Uh-huh. Ana, cuando te presentaba, Euge decía que sos la directora de la primera escuela privada de psicología social, y yo pensaba desde hace un tiempo que vengo reflexionando al respecto, más allá de que digamos, tengo convivo con una psicóloga social, eso quizás lo tenga que llevar a mi terapia también, ¿no? Pero yo veo psicólogos sociales en todas las organizaciones sociales y políticas, veo psicólogos sociales en todos los procesos que se están dando en la calle, en los pueblos, y me llama mucho la atención, ¿no? Y insisto, lo voy a hablar con mi analista, prometo, pero de todas maneras me gustaría tener una reflexión tuya al respecto de cómo está la profesión del psicólogo social hoy. Bueno, porque nuestra formación apunta, es decir, intentamos que haya un análisis de la realidad que permita identificar las situaciones de necesidad, las formas de relación, cómo se juegan las relaciones de poder en una sociedad, y todo eso cómo va configurando sujetos. Es decir, hay un sujeto que considera que aquel que es morocho es peligroso, y ese otro que va a ser el perseguido, se va cargando también de bronca y de hostilidad, porque como decíamos, el habitante de Andalgalá se puede sentir desamparado cuando las patotas entran y a sus casas y hay represión, este otro sujeto sabe que en cualquier momento puede ser perseguido. Uh-huh. Creo que recordaba a alguien que estaba andando en bicicleta y no se paró, creo que fue en La Plata, eso, donde no se paró y le pegaron un tiro, ¿no? Uh-huh. Es decir, la absoluta, la vivencia de estar a merced, uh-huh, genera una situación de desamparo, pero también genera una situación de mucha bronca y de mucha violencia. Uh-huh. Ana, sabemos que estás en tus días de descanso, así que te vamos a dejar libre para que puedas seguir disfrutando del sol, sí, y del aire. Y hay algo que sabemos que vos no vas a hacer, así que lo vamos a hacer nosotros. Ana Quiroga es la directora de la primera escuela privada de psicología social. Están inscribiendo para el ciclo 2012. Sí. Sí, confirmame esto. Sí, sí, La escuela queda en 24 de noviembre, sí, 997. Sí, y Carlos Calvo. Ajá, 24 de noviembre y Carlos Calvo, si habré ido. Y los teléfonos para comunicarse son el 4957-1907, sí, el 4931-0200, y el día 29 de febrero a las 19 horas hay una charla informativa. Perfecto. ¿Mm? Bueno, Ana, te agradecemos mucho el paso. Ha sido un gusto charlar con ustedes y quiero aclarar que no pretendo ninguna polémica con el analista de Fernando. Bueno, está claro. Un beso. Un abrazo enorme. Adiós, muchas gracias, chau, chau, por todo.